último puedo acercar a Florencia Guillemur. Florencia. A ver, del movimiento de Vita, buen día. Bueno, contanos un poquitito de qué se viene esta manifestación, tierra, techo y trabajo. Buen día, ¿cómo andás, Cherro? Gracias por estar acá acompañándonos. Estamos en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora, reivindicando que se presentó la semana pasada una ley integral de tierra, techo y trabajo, en la cual nos incluye, es básicamente para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, en la cual estamos fomentando la creación del Ministerio de la Economía Popular, ¿no?, el cual va a dar apoyo a las unidades productivas para que en su momento puedan formalizarse, el apoyo económico, ya que nuestros emprendimientos o unidades productivas son plenamente autogestionadas. Nosotros también buscamos el reconocimiento de las compañeras trabajadoras sociocomunitarias que durante la pandemia fueron las que estuvieron al pie del cañón acompañando a toda la población y un poco de todo eso. Florencia, ¿este pedido es a nivel municipal o también se hace lo mismo a nivel provincial y nacional? ¿Cómo están trabajando ustedes? A nivel nacional, allá se hizo una marcha de más de 300.000 compañeros y compañeras en la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, en la cual ahí nos congregamos todas las organizaciones que pertenecemos a la UTEP. La UTEP es el sindicato que nos nuclea. Así que bueno, hoy acá en Tandil algunos compañeros pudimos viajar ayer y otros quedaban por fuera, así que hoy creíamos necesario venir a la explanada municipal a que realmente el gobierno municipal nos vea y nos considere como está hace 2 años por ahí que las compañeras que están en los barrios no reciben asistencia alimentaria, en el cual el apoyo del municipio no es el que esperamos. En cuanto a los productivos, por ahí los ANR, los aportes no reembolsables, serían que dan desde la Secretaría de Producción, tampoco alcanzan. Como para el hecho de fortalecimiento, ¿no?, de estas unidades productivas. ¿Qué van a hacer acá frente a la parada municipal? ¿Qué actividad van a hacer? Van a exponer los compañeros representantes de las 8 ramas que integran la UTEP y luego vamos a leer el plan de la ley de tierra, techo y trabajo y con eso estaríamos. ¿Llegarán algún petitorio o algo al intendente? No vamos a entregar nada. Solamente era el hecho de poder reunirnos con los compañeros y las compañeras y visibilizar que acá estamos como todos los días en nuestras organizaciones sociales. Gracias, Florencia. Gracias. Ahí, Florencia Guillemur, bueno, comentando.